necesitada. Cuando uno regala algún objeto a un hospital, es para que el paciente se sienta mejor y se recupere en menor tiempo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el internado termina yéndose al tacho abrazado a su camioncito de madera. Bueno, me voy a entregar los juguetes, Emilia. ¿Puedo acompañarte en la recorrida? Sí, claro. Vení, entremos a esta habitación. Hola, ¿vos sos Néstor? Sí. Bueno, el gordo Pete te trajo un regalito. ¡Uy, qué bueno! Toma, esta raqueta de tenis es tuya. ¿Qué pasa, no te gusta? ¿Por qué no la agarras? Es que no puedo, estoy acá porque perdí los bracitos. Bueno, mejor cambiemos el regalo. Toma este libro. ¿Me lo abrís? No, estoy muy ocupado. Vení, Emilia, vamos para otra cama. ¿En esa bolsa tenés las cosas que regalás? Sí, es lo que me da la gente. ¿Puedo ver? Claro, saca lo que quieras. ¿Esto es un cassette, Pete? A ver, uy, sí, ya me mandaron como 10 de estos. ¿Y por qué? Se ve que mucho no les gusta. Este cassette de Madonna, siempre hay gente que lo dona. Dona es el nombre que se le da a la factura típica norteamericana. Tiene varios sabores, su forma es redonda y tiene la particularidad de poseer un agujero en el medio. La utilidad de este orificio es un misterio, aunque muchos sostienen que una dona tibia puede calmar años de soledad. ¿Y ahora dónde estamos, Pete? En otra sala. Me impresiona la bolsa que tenés ahí. ¿Viste, Emilia? Y mira esta otra. Uy, es más grande. ¿Cuántos juguetes tenés ahí? Como 350. Y están todos 0 kilómetros. ¿Y cómo los conseguiste nuevos? ¿Te los regalaron? ¿Los compraste? Digamos que un cascote golpeó contra la vidriera del País de las Maravillas y todos los juguetes que estaban allí cayeron en esta bolsa. ¿Y qué le vas a regalar a estos chicos? No sé. Tenía pensado darles un juego de mesa. ¡Qué divertido! ¿Pero cuál le vas a dar? De la bolsa grande saco este juego de buraco. El buraco es una manera vulgar de referirse a un agujero de gran tamaño. Podemos hablar de un buraco cuando vemos el cráter que deja una bomba, algún pozo de enormes proporciones, un agujero gigantesco en una pared o la popa de cualquier vedette argentina. ¿Qué haces, Pete? ¿Por qué estás seleccionando los juguetes? Y, Emilia, no puedo regalarles a todos lo mismo. ¿Cómo es eso? Te explico. A los que están en peor estado, les doy juguetes más baratos. Y a los que se encuentran mejor, les regalo objetos más costosos. Toma, nene. Gracias. ¿Y este chico está bien? Saca tus propias conclusiones. Gracias. Muy lindo el escarbadientes. Pete, a ese chico de que está ahí no le diste nada. ¿Estás hablando de Ramón? Sí. A ese le tengo preparado algo especial, porque hoy le dan el alta. ¿Y con qué lo vas a sorprender? Le regalo a Ramón un video de Digimon. Digimon es... Los lomos de burro son agregados de asfaltos que se ponen en las calles para que los autos reduzcan la velocidad. En general se encuentran en las colectoras de las autopistas a una distancia de 1 metro entre cada una para obligarte a pagar el peaje. ¡Uy, no! ¿Qué pasa, Pete? Me quedé sin juguetes. ¿Vas a comprar? ¿Comprar? ¿Vos estás loca? ¿Y entonces qué vas a hacer? Mira, Emilia, cuando algún chico se duerme, sigilosamente le sacas el chiche que le di antes. ¿Y vos a dónde vas con esa piedra? A la juguetería de acá al lado. ¿Y si pasa algo que no entiendo? Te lo explico otra semana, porque no te olvides que... ¿Qué? El gordo Pete te enseña. El gordo Pete entretiene. Y yo te digo contento hasta la clase que viene. ¡Rock and Pop! 95.9! ¡Rock and Pop! 95.9!